fueron las mismas razones de siempre. No es casual que la historia se repita. De sur a norte voy y de este a oeste vuelvo. Y por más lejos que crea que estoy, cada paso que doy es un nuevo comienzo. Todas las lunas son mías cuando pienso. Es capaz el tiempo de pedirme algún momento. Y si puedo sin dudar, elijo esto. Ser aliado del reloj que palpita entre los vientos. Y me dejo llevar hasta un canal abierto. En el cielo, en el cielo, en el cielo. Las palabras como balas excavando buscan raíz. Tierra sutil y mente aprendiz. No hace falta oídos para quienes no saben escuchar. Sin sabores para quienes no tienen paladar. Hago un alto cada día de mis días. Detengo todo lo que vivo y llamo a la sabiduría. Pregunto, respondo, descubro lo que puedo sin iras. Y así siento hay algo que se vacía. Y siento que empieza a crecer una raíz que me guía. Es el hambre por descubrir. Que a nadie asesina, nadie se da cuenta, pero a veces como ave vuelo sin meta. Dale que ya son las mil y una. Nunca es tarde, pero hay que empezar. Del pasado no queda ninguna. Al horizonte divino se puede mirar. Se puede mirar. Y el aire no se puede tomar. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Constantemente al medio contengo la existencia. Viviendo el momento a pleno, no hay lujos de experiencia. Reales son los cerdos, real es la competencia. Entre estos dos extremos mueren siglos de rarezas. Vivo salvando a mis segundos, los que están por venir ahora son los míos. Según como quiera los usaré. Si bien o malo es una elección, jugado, parado o peor o mejor. Pero no es una ilusión, saber que vienen da calor. Un preciso gusto de algo que no tiene definición, aunque se hace presente en el tic-tac del reloj que atraviesa mis oídos, rebotando en mis sentidos, dejando tiempo atrás en latidos y bebiendo tiempo nuevo. Que respiro, que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir. Que respiro para vivir.